Blake to inbound. The Blazers have a 20-second timeout. Nate McMillan deciding whether to use it. Blake now throws to Roy. Brandon, a three-pointer out front. Hit it! Yes, he did! Oh, yeah! Wow! Are you kidding me? The yes, natural, sir. The natural buries a 30-footer at the buzzer. And the Blazers run off the court. A winner by two. Bienvenidos al noveno programa de Radio Zona 2-3. Hoy, como siempre, pasaremos a analizar la actualidad baloncestística en cuanto a NBA se refiere, ACB y el ascenso a la Liga ACB. Tenemos con nosotros a Jesús Morales, aquí estamos, a Fran Rodríguez y hola, a un servidor, Héctor Díaz, que les haremos tratar de pasar, bueno, un ratito interesante de baloncesto. Comenzamos con NBA. Los Ángeles Lakers y los Utah Jazz protagonizaron unas de las semifinales de la Conferencia Oeste, la primera que terminó en el Oeste. Los Lakers ganaron 4-0 a los Jazz, gracias a que se volvieron a imponer con autoridad en ese cuarto partido por 96-111. Brutal. Pau Gasol consiguió 33 puntos y 14 rebotes y junto con Kobe, que anotó 32 puntos, hicieron imposible que los Jazz reaccionaran. Dominio apabullante a pintura durante toda la serie por parte de los angelinos debido a la gran altura y, por tanto, quiero decir, por supuesto, por ese dominio, esa superioridad de calidad de sus jugadores interiores. Ahora, en la final de conferencia, espera Phoenix Suns. El repaso de los Phoenix Suns es el 4-0 que le metió a San Antonio Spurs. Uy, qué pena. Que ya lo habíamos analizado en el programa anterior. Sí, qué pena, la verdad, porque son un equipazo. Una victoria aplastante en esta serie. Los Suns vencieron con autoridad a unos Spurs quemados, que no rindieron igual que contra Dallas. Y ahora, como hemos dicho antes, se enfrentarán a unos Lakers que llegan crecidos después de recuperar su nivel de juego. Pinta una final de Conferencia Oeste bastante entretenida por parte de ambos conjuntos. Eso en la Conferencia Oeste. En la Conferencia Este terminó el sufrimiento de los Hawks frente a los Magic, también en el cuarto partido, 4-0 para el equipo de Orlando. Aunque estaba claro que los Magic eran mejor equipo que los Hawks, la serie se acabó casi de forma traumática, pues los de Atlanta no pudieron plantarle cara a los Magic ni una sola vez. En ese cuarto partido, los Magic demostraron lo que es la variedad en ataque, ya que hasta 5 jugadores superaron la decena de puntos. Lewis con 12, Howard con 13, Carter 22, Nelson 16 y Pietrus con 12. Ante eso, los Hawks solo podían esperar a que la humillación acabara. Un ejemplo es que en el primer cuarto de ese partido se acabó con un parcial de 23-34 para los Orlando Magic. Los Orlando Magic que repiten final de conferencia y jugarán contra los Boston Celtics. De hecho, ya jugaron en la pasada madrugada del domingo al lunes. Posteriormente pasaremos a analizar. Los Celtics se llevaron la victoria global ante los Cleveland Cavaliers contra todo pronóstico. Bueno, aunque nuestro amigo Fran ya lo había pronosticado. Después de ganar ese quinto partido en Cleveland y por último el sexto en su pista por 88-120. Recientemente sacamos la labor en conjunto los Magic, mi amigo Héctor lo hacía, pues también tenemos que decir que los Celtics hicieron lo suyo. 6 jugadores con más de 10 puntos en sus casilleros: Pierce con 21, Garnett con 18, Perkins con 10, Allen con 25, Rondo 16 y Glenn Davis 15. Muy malos números por parte de LeBron James, que falló 11 de los 14 tiros que intentó. Ya, bueno, esta derrota de los Cavaliers, muchos piensan sobre el futuro de LeBron, y la verdad es que aunque parecía claro que se quedaba en Cleveland, ahora con esa derrota, otra nueva derrota, tornó un fracaso de los Cavaliers, quién sabe a dónde irá. ¿A dónde irá LeBron? ¿Podría ir a Chicago? ¿A ti te gustaría ir a...? Bueno, a ti no, que fuera él a Chicago, Jesús. Bueno, sería una buena incorporación para cualquier equipo. Lo cierto es que prefiero para los Bulls a un jugador interior de verdad, no LeBron James, pero LeBron James no va a ir a Chicago al final porque no tiene los huevos de enfrentar ese reto de superar de jugar en casa de Michael Jordan, el mejor que hubo y el mejor que habrá, como reza la estatua de United Center. I've got balls of steel. No tiene huevos LeBron James para irse a Chicago, según nuestro amigo Jesús Morales. Y repasamos el partido entre Orlando y Boston, que jugaron esta pasada madrugada con victoria. ¿Por cuánto, Jesús? Victoria de los verdes. Ganaron el primer partido en el Amway Arena de Orlando, 88-92. Gracias a un gran partido de Pierce y Allen desde el exterior. Y, por supuesto, a la defensa increíble de los pupilos de Doc Rivers, que ahogaron por completo a los Magic, que en el tercer cuarto apretaron un poco gracias a Nelson. Pero, bueno, en definitiva, los Magic no pudieron sobrepasar esa defensa y, sobre todo, superar esa presión sobre Dwight Howard, que estuvo negado. Dwight Howard estuvo negado, demostrando que no es una superestrella, como yo bien afirmaba hace unos programas atrás. Sí, bueno, hace unos programas de varios ya. Hace varios, hombre, tampoco es que llevemos tantos, ¿no? ¿Quién sabe? Eso es relativo. ¿Sí? Sí, es relativo. Yo pensaba que íbamos por el noveno. Todo es relativo. Pues sí, señores, todo es relativo. Lo que sí es cierto es que Boston ganó de una forma muy contundente, con una rotación de 6 jugadores que son impecables, defienden, atacan, pegan, son pegados, hacen de todo estos jugadores. Y votan, porque Pierce, por lo gordo que está. ¿Estás llamando gordo a Pierce? Sí. ¿Está en forma? En forma. ¿Quién? Como tú, Frank. You have balls of steel, Jesús. Steel. Pues vamos, a señores. Pues, ¿a dónde vamos? Sí, le pasamos a ACB ya, Frank. El Power Electronics de Valencia se impuso al DKV Juventud en la última jornada de la fase regular de la Liga ACB por 96-94. Ambos equipos afrontaban esta jornada sin nada en juego, lo que convirtió el choque en un festival ofensivo que finalmente se llevaron los locales. 2 tiros libres de Matt Nielsen y un fallo de Clay Tucker en el último tiro desde la línea de 6-25 sentenciaron un choque en el que ninguno de los dos equipos logró asentar su defensa y, en cambio, ambos acabaron el encuentro con una valoración superior a los 100 puntos. Por los valencianos, Martínez destacó con 24 puntos y fue secundado por Matt Nielsen con 27 puntos de valoración. Por los de Badalona, Tucker con 19 puntos y Trivkovi con 18 fueron los máximos anotadores. En Vista Alegre, el Real Madrid cerró la temporada también con una victoria ante Suzuki Manresa por 81-79. Fiesta que arme nuestro amigo Frank. La verdad es que fue una insípida e intrascendente victoria ante el equipo manresano, sin nada en juego, sin tensión y con un pacto de no agresión en cuestión arbitral. Ya nos explicará qué significa esto nuestro amigo Frank. Real Madrid y Suzuki Manresa jugaron un partido descafeinado para poner fin, punto y final, a la fase regular de la liga. Por los blancos, Spartaco Reyes con 18 puntos y el guaperas de Pantén Pro V Yul con 22 puntos fueron los encestadores máximos. Y en los marnesanos, el shooter de Glady con 14 puntos fue quien ostentó la batuta anotadora. En otro partido, el Lagunaro venció 80-75. La ayuda acción fue en Labrada. En el Lagunaro logró por fin ganar un partido en liga a un ayuda en acción Fuenlabrada, que era su bestia negra tras haberse impuesto en los 5 encuentros disputados en la ACB entre ambos equipos. El partido se planteó como una fiesta de fin de curso, con mucha animación en la grada y ganas de dar espectáculo por parte de ambos equipos. El partido número 100 en la ACB de los locales para festejarlo, en un choque pitado por árbitros sustitutos por la huelga de los colegiados españoles. Así, Ricardo Uriz, Andy Panco y Antoine Barburg por los Donostiarras superaron la veintena de valoración, siendo los más jugones de este partido. Por los madrileños, en cambio, solo Batista y Leo Mainoldi, el argentino, tuvieron consistencia en ataque. Por su parte, el Real Fútbol Club Barcelona consiguió su victoria número 31 de la temporada al superar a domicilio por 68-85 al Meridiano Alicante en un partido donde Bonifaz Endón con 18 puntos y 20 de valoración y Juan Carlos Navarro con 22 puntos fueron demasiado contundentes para los alicantinos, en donde el lituano Caterinas fue el más acertado con 15 puntos. En San Pablo, final épico, victoria del Cajasol ante el Gran Canaria 2014 por 70-65. El Cajasol, sí señor, con esta victoria a toda la sexta posición y el billete directo a la Eurocup. La garra de Ellis con 9 puntos y Kirksay con 9 puntos y 11 rebotes, sumado a consistencia del grupo del Gupo de Savanovic con 19 puntos, valieron para remontar. El Gran Canaria 2014, en cambio, será octavo y se desampará al Barça, por supuesto. Y solo tuvo en el partido Agustín y Carroll de estiletes con 15 puntos y 18 puntos respectivamente. En otro partido, el Jacobeo Blue Sense cayó por 10 puntos ante la Cefa Estudiante en el último partido de ACB en el Fontes du Sor. Tras el descenso del conjunto compostelano, 78-88 ganaron los colegiales. Los estudiantiles, liderados por la dupla Chris Lofton y Carmen Medley, sumaron 35 puntos en total. Así conquistaron Dusar para dejar un agrio sabor en las filas del Obradoiro, en las que destacó Maxi Stani, que logró 10 asistencias y también logró que le pitaran más de 5, 6, 7, 8 faltas recibidas para lograr 24 de valoración. Vamos, un montón de faltas. Un montón. O más. Bueno, el Vizcaya Bilbao Basket venció 86-77 al Blancos de Rueda de Valladolid. Los de Casicaris no tuvieron excesivos problemas para derrotar a los vallisoletanos, ya que no se jugaban nada, aunque sopesan la posibilidad de que la novena plaza podría dar acceso a la Eurocup. Un choque ya sin trascendencia alguna que, no obstante, ambos equipos se lo tomaron con la seriedad e intensidad que requiere un encuentro de liga, donde destacaron Blooms y Salgado por los vizcaínos como máximos anotadores y Diego García con 19 puntos por los de Valladolid. En Murcia, el Murcia cayó en la última jornada por 70-76 ante el Ser Granada, que dio una gran lección de carácter y orgullo, ganando un partido que tenía casi perdido en la pista del colista Murcia y ha acabado su temporada en el décimo puesto de la clasificación, por lo que ha cumplido con creces su objetivo de salvarse y no ha estado muy lejos de llegar a los playoffs. En las filas nazaríes, el pasado MVP Dharma Gutiérrez fue el máximo realizador con 16 puntos, mientras que el colista, quien si no, Milos Bujani, con 27 puntos, fue de nuevo la ametralladora de los descendidos murcianos. En otro partido interesantísimo, el último de la jornada, el Unicaja venció 70-62 al Caja Laboral. El Unicaja acabó con su mala racha ante el Caja Laboral, al que venció tras un partido complicado que remontó en los instantes finales. Con este triunfo, el cuadro malagueño acaba quinto y se enfrentará al Power Electronics Valencia en cuartos de final. Durante el partido fue una apisonadora los cuatro muchachotes de Unicaja que superaron la decena de puntos: Garinil, Joel Freeland, Robert Archibald y Saúl Blanco. Por los vasconistas, solo Teletovic con 11 puntos dijo: ¡Es Sparta! El MVP se decidió para Milos Metralleta Bujanic, con casi 35 minutos en pista, máximo anotador de la jornada, una dirección impecable y un reparto de juego y brillante acierto en el rebote. 27 puntos, con 4 de 4 en tiros de 2, 7 de 10 en lanzamientos de tiro libre, a los que añadió 4 triples para un total de 32 de valoración. Llega la parte más animada del programa, la clasificación de la ACB. El Riga Fútbol Club Barcelona termina primero con 31 victorias y 3 derrotas. Segundo, el Caja Laboral, 27-7, mismo registro que el tercero, Real Madrid. Cuarto, el Power Electronic Valencia contará con factor cancha. Me voy por el cuarto nada más y ya está ya ahí presionando. Cuarto, el Valencia, como decía, 23 victorias, 11 derrotas. Quinto, Unicaja, finalmente, con 19 victorias, 15 derrotas. Gracias a la Caja Laboral, se dejó ganar. Sexto, el Caja Sol, también 19-15. Séptimo, Estudiantes, 19-15 también, todo igualado. Y octavo, el Gran Canaria, 2014, 17 victorias, 17 derrotas. Repasamos ya, bajamos a puesto de descenso. Décimo séptimo, Jacobeo, desciende con 8 victorias y 26 derrotas. Y el Cedemus también desciende con 5 victorias y 29 derrotas. ¿Ya? Ya he terminado, ya. Has terminado, por fin. Claro, si se saltó media tabla. Bien hecho, Jesus. Equipos sin interés. Vamos a pasar a los... Actualmente, ahora me refiero, ¿no? Que... Bueno, sí, se entendió. Pues vamos a pasar los galardones que dio la ACB a los mejores jugadores. Bueno, los mejores no, los que mejor estadística. Sí, esos galardones son un premito ahí, un cupón para el Corte Inglés o algo. Para nada, que le dan, son unos rácanos. Tampoco mucho. No tienen ni para árbitros. Exacto, esos negracos del partido de Juventud y de Madrid, increíble, sí. Llamativos, ¿no? Madre mía. Exacto. Eso mismo pienso yo. Sí. Pues empezamos con los galardones y el galardón, el máximo anotador, fue, para alegría de Jesús, JC Boom Boom Carroll del Gran Canaria 2014, que promedió 19,1 puntos. Sucede así a Igor Rakosevic como máximo anotador de la ACB. El galardón a la mejor valoración media se lo llevó Thiago Splitter del Caja Laboral con un promedio de 21,2. Splitter, segundo la pasada campaña con 20,7, ha mejorado de nuevo sus números para colocarse en el primer puesto del ranking ACB desde las primeras semanas de la competición. En rebotes, el máximo fajador de la pintura ha sido Strahan Batista de la ayuda de acción Fuenlabrada con 8,35 rebotes por partido, un reboteador nato. No ha dado mucha opción a sus rivales y ha marcado diferencias desde el primer tercio de la competición. En asistencias, el líder fue el negrito Omar Cook del Unicaja, que promedió 6 asistencias por partido. En recuperaciones destacó Tariq Kirkside del Cajasol con un promedio de 2,33. El alero del Cajasol ha osado arrebatarle a Ricky Rubio el trofeo de mejor ladrón de la liga, en una pugna en la que al final ha entrado con fuerza Pablo Prigioni. En tapones, Robert Badley de Blancos de River Plate ha sido el mejor con 1,5 tapones por partido. En triples anotados se lleva el galardón el chupón de Clay Tucker del DKV Juventud. Bob Tucker. Bob por esponja, porque Tucker es una esponja que chupa todo. Bob Tucker. Sí. Grande Jesús, el irregular Clay Tucker ha sido el mejor anotador de 3 de la liga, metiendo la barbaridad de 3 triples por encuentro para un total de 99 en la temporada. El mejor porcentaje en tiros de 3 precisamente fue para Rafa Martínez del Power Electronics de Valencia, con un promedio de 52,14%. Extraordinario Rafa Martínez, que ha logrado el mejor porcentaje en triples de un jugador en esta década y también ser el primero desde el Usolino 2001-2002 en meter más de un 50%, anotando al menos 2 triples por choque. Y en mates, Fran Vázquez ha sido el que más daño ha hecho a los aros de la ACB, 1,62 mates por partido. Ya el año pasado hay que recordar que batió un récord histórico haciendo 2,65 y este año no ha llegado a esas alturas, pero ha repetido título. Pues hasta aquí los galardones de esta temporada regular en la Liga ACB. Ahora pasamos a la fase de ascenso a la Liga ACB, precisamente. Hablamos solos, nosotros que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. La primera eliminatoria, vive Menorca 1, Soca Canarias 1. Una eliminatoria igualada, realmente igualada entre el tercer y cuarto clasificado de la Liga Regular, en cuya fase protagonizaron partidos prácticamente muy desigualados, victorias locales en otros partidos por más de 15 puntos. En el primer encuentro, el disputado el viernes, los menorquines hicieron valer el factor cancha para vencer por 70-58 gracias a un gran parcial final de 14-4 que cerró el choque. Ambos equipos estuvieron desacertados en ataque, pero el Canarias consiguió marcharse al vestuario con 5 puntos de ventaja. Los aurinegros defendían bien y compensaban su mal ataque, mientras el Menorca seguía cerca en el electrónico. En la reanudación, los baleares se acercaron peligrosamente y en el último acto lograron una gran remontada gracias a la presión defensiva y ambiental y a las buenas acciones de Turner, muy activo en defensa, y Cadbert, letal en la pintura. En el segundo encuentro disputado en la mañana del domingo, el Canarias consiguió cambiar la historia de ese último cuarto para vencer por 50-68. El partido fue por los mismos derroteros. Los aurinegros, con un mal día desde el perímetro, pero manteniendo ventajas cortas gracias a su increíble defensa, asfixiante para un Menorca sin ideas. La contienda se mantuvo igualada hasta llegar al último cuarto, con una ventaja de 5 puntos para los laguneros. Fue entonces cuando salió la mejor versión defensiva y las mejores versiones de Ricky Guillén, que acabó con 20 puntos, 3 rebotes, 2 tapones y 19 de evaluación, y Jaquim Nestakaya Donaldson, que acabaría con 18 puntos, 15 rebotes, 2 tapones y 37 de valoración, para hundir a un desmoralizado Menorca en el que Giorgiari y Cuthbert tuvieron problemas de falta desde el inicio del tercer cuarto. Hay que destacar también la actuación de nuestro amigo Chus Chagoyen con menos 6 de valoración y la actuación del Cotonou Humé, que tiró del carro del Menorca, aunque fue imposible remontar ese partido. Estaba deseando yo que Alejandro Martínez quitara a Jesús Chagoyen, que la estaba literalmente cagando en el partido. Literalmente. Literalmente. Ese es el análisis de Frank. Ahora la eliminatoria volverá el miércoles con un partido en el Ríos Tejera y el viernes también otro partido en el pabellón, en la Catedral del Baloncesto Tinerfeño. Vamos a ver si el Socas Canarias consigue el pase a la final. Vamos, Socas Canarias. En la otra eliminatoria, el Melilla Baloncesto empata 1 con el Fort Burgos. El Melilla tuvo que apurar hasta el quinto partido para ganar al San Josep Gerona en la primera ronda. Los melillenses, primeros cabezas de serie, pasaron más apuros de los esperados. Contra el Burgos no podían permitirse esos lujos de relajación lejos de su feudo. En el primer partido vencieron por 64-68 grillos en un correoso duro encuentro. Yo no le tengo miedo a los grillos. Los burgaleses demostraron que desde el primer momento en el pabellón Javier Imbroda, que iban a por todas y que no se iban a minar contra el mejor equipo de la liga regular, exceptuando al campeón CAI Zaragoza ya ascendido, alcanzando una ventaja de 3 puntos al final del primer acto. Sin embargo, el Melilla reaccionó y forzó al Burgos a reaccionar antes de que las rentas superaran los 10 puntos. La intensidad defensiva premió durante toda la noche y en el duelo anterior, Anagoni Starosta, la victoria fue para el pitbull nigeriano del Burgos, que pudo con el gigante melillense de principio a fin. En el último parcial, el Burgos llegó incluso a ponerse por delante en el electrónico, pero el trabajo del estadounidense local Jason Robinson, Robinson Crusoe, devolvió la ventaja a un Melilla que hasta el final se mantendría por encima, ganando por ese resultado final de 64 a 58. Ahora el segundo partido, para dejarme respirar, lo va a comentar Héctor. En el segundo partido disputado en la tarde del domingo, el Melilla contaba con una victoria que entraba dentro de los planes lógicos. Contaban ya con el peligroso antecedente del viernes, en el que había costado más de la cuenta deshacerse del Burgos. Y este segundo partido fue igual de reñido y disputado. El Burgos tomó ventaja rápidamente, acabando el primer cuarto 4 arriba. Respira. Al descanso llegaría con una mínima ventaja por culpa del enorme trabajo de Cooperar en la pintura, que mantenía un vacilante y falló Melilla en el partido. La afición melillense no paró de animar a un equipo irreconocible que mostraba síntomas de desquicio y debilidad preocupante. La defensa burgalesa en el tercer cuarto fue encomiable. Volvió a ser determinante en esa faceta del juego en un partido de las semifinales de ascenso, ya que el Burgo dejó en 8 puntos al Melilla, anotando ellos 15 y consiguiendo una ventaja de 8 puntos para afrontar el último cuarto. Finalmente, el Burgos aguantó estoicamente las acometidas desesperadas del Melilla y se llevaron una inesperada victoria que les da la oportunidad de cerrar la eliminatoria en su pista. Increíble trabajo colectivo de 6 jugadores por encima de los 10 de valoración. Lorán con 11 puntos, 4 asistencias y 15 de valoración. Morley con 11 puntos, 6 rebotes y 11 de valoración. Hernández, 7 puntos, 3 asistencias para un total de 11 de valoración también. Castro, 12 puntos, 4 rebotes, 11 de valoración. Gómez, 12 puntos, 6 rebotes. ¡Mario! 8 de valoración. Y Ana Goñe con 10 puntos, 7 rebotes y 12 de valoración. Además del trabajo de Blair, que acabó con 6 puntos y 11 rebotes. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Ya se acabó. Pues hasta ¿ya? aquí. Que yo no lo he preguntado. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Venga, sí. Vamos. Pues hasta aquí el repaso semanal de la NBA, de la ACB y de esta fase de ascenso. LED Oro, se llama, la competición se llama LED Oro. Sí, pero fase de ascenso a la Liga ACB, ¿no? Por si acaso, es que era como has evitado nombrar la competición. Adeco LED Oro. Adeco LED Oro. Pues, o LED Oro Adeco o LED Adeco Oro. Para que te enteres. Pues gracias, Jesús Morales. Ha sido un placer. Fran Rodríguez. Gracias, no ha sido un placer. Y Héctor Díaz, bueno, nos despedimos antes de marcharnos. Tenemos que dejar la canción del final. Fran, va a ser una de Loquillo, Memorias de Jóvenes Airados. Loquillo es un cantante que le gusta mucho a Jesús. Un grande y encima un gran jugador de baloncesto en su juventud. Un Loquillo. Luego le dio las drogas y bueno. ¿Dejó las drogas? Sí, le dio las drogas. El jugador jugó en el de aquella juventud. ¿Profesional? 17 años. Pero profesional, ¿no? A cantante, bueno, 17 años, jugó en las categorías de su edad. Se metió cantante, se metió a la droga y ya salió y ha vuelto a las drogas. Ha vuelto a cantar. Este tema está en su álbum de 2008, Valmoral. El videoclip fue utilizado por Adidas y aparecen jugadores como Epi, Solozábal, Jiménez, muchos. Hazle publicidad a Loquillo ahí. Por supuesto, Loquillo grande. Pues con ese tema cerramos ya el programa por esta semana. Un saludo. Nosotros que somos los de entonces, los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos. Nosotros que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. Memorias.